89.1. En vivo, desde la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Uniradio. Batman, le recomendaría que escuche Universo Alternativo. Cine, cómics, entrevista, literatura. How do you do, Mr. Gatman? Close mouth man. I like to talk. Better and better. I distrust a close mouth man. Tell you right out, I'm a man who likes talking to a man who likes to talk. Well, will we talk about the blackbird? You're a man for me. No beating about the bush, right to the point. Let's talk about the blackbird, my old professor. Answer me a question. Levati. Noticias. Roll. Videojuegos. De 20 a 21 a 30 por Uniradio 89.1 FM uniradio.edu.uy. Alternativo. Ahí va, y como te digo una cosa, te digo la otra. ¿Qué me decís? Así como me decís bienvenidos a Universo Alternativo, ahí va. Además me decís... Damas y caballeros, niños y niñas, seres de otros mundos y galaxias, bienvenidos una vez más a Universo Alternativo, 8.05 pm de nuestro querido país Uruguay. Y bueno, aquí estamos los tres conductores de este programa de varieté informativa. Nicolás Rodrigo, Juan Fariña y Jorge Daniel Salan. Tres de los siete. Tres de los siete, bueno. Ah, porque somos siete. Somos los siete enanos. Y Ofem. Somos los siete enanos. Somos siete en la parte de producción. Bájame. Tenemos eso. Cuatro pasantes ahora. Tenemos tres personas afuera de cabina. Productores. Somos una banda. 10 productores. O sea, yo cuando llegamos a hacer un cuadro entero de un partido entero de fútbol 5, me quedé contento. Porque estamos ahora con un campeonato, estamos jugando entre radios. Para la gente que quiera participar. ¿Qué más ganan? El premio es un Toyota Corolla viejo, pero igual es un premium. Te encantaría. No sé cómo se va a dividir entre cinco, pero bien. Esto es turbio. Te encantaría. Y bueno, y así con este arranque ya les daba para entender que la temática de este programa es alternativa. Tiene de todo un poco. Por supuesto. Y más después y de nuestro Toyota Corolla. De nuestro Toyota Corolla. Exacto. O un Prius. Va a ser más ecologistas. Ahí va. Eco-friendly. Ahí va, eco-friendly. Porque alguien que tiene un Prius va a usar esos términos del orto, como eco-friendly. You have a Prius, como dicen en las series americanas. Como diciéndolo como... Es una miseria. Pero no, sinceramente, bueno, gracias a lo que nos están escuchando, ya vamos diciendo agradecimiento. El segundo programa después de nuestro renacimiento de la tumba. Y bueno... ¿Qué vamos a tener para hoy, muchachos? A ver, muchas cosas. A nuestra audiencia. No, muchas cosas. Decir. Justamente, como decía, o sea, es un programa alternativo. Así que tenemos, desde un espacio que vamos a dedicar a comentar los Emmys. Una de las premiaciones más importantes. Fin de semana pasado, los Emmys, la edición 64. Y bueno, hay para hablar. Y vamos a comentar parte de lo que nosotros tres, frikis malditos, sabemos de alguna serie que vemos. No, nada, el otro ya quemó todo un espacio, ¿no? Nada, sino más, nada. Pero en realidad, bueno, yo solamente voy a mencionar lo de Sofía Vergara. Bueno, ya vamos a llegar a eso. ¿Vamos a pasar al escándalo de una, a lo barato, a lo chimento? No vamos a mencionar el video porno de Krishnamus. Eso era alternativo, seguro. Pero eso yo lo llamaría estilo de vida alternativo. Igual ya lo bajaron de la web. La unidad de servicios informáticos, de delitos informáticos de la policía de Montevideo ha hecho un buen trabajo. No, es verdad. Si la gente lo está buscando ahora, les avisamos que en realidad el video fue retirado de la web. estaba colgado en el sitio porno Xvideos, que justamente por una denuncia policial uruguaya se retiró. MI, mucha información. Y a su vez, en realidad, todos los blogs que estaban con el video vinculados, que hay varios blogs que mismo nosotros hemos citado en la historia del programa. El blog de Universo Alternativo está abajo. Blogs frikis y todo, también lo tuvieron que retirar. Bueno, pero más allá de todo eso, obviamente... El otro ya quiere salir enseguida, ¿no? Juan Pablo, basta de comentar sobre... Más allá de todo eso, nosotros no vamos a comentar del tema, sinceramente no nos incumbe, de cada uno su culumpito, yo creo eso, y... Se ve que viste el video, te tocó metafóricamente. Decime la verdad. Sí, fue sutil. Pero bueno, vamos a tener el tema de los semis. Además, vamos a tener un review de Nico. Nico, vas a hacer un review de Ted. Vamos a hacer una reseña de Ted, una película de... La primera película de Seth MacFarlane, el padre de familia y todas las series animadas. The Cleveland Show, American Dad, entre otros. Y Rochican también. No sé si es de... No sé, es de Seth Green. Es de Seth Green. Sí es Seth Green, ¿viste? Vamos a hablar de esa confusión, entonces. Y finalmente, bueno, espacio sobre Ridley Scott. Vamos a hablar un poco de Prometheus. Ahí va, el único viendo espacio que nos queda de lo pendiente que teníamos en la bandeja. Vamos a hablar un poco sobre Prometheus, que quedó ahí en el pasado, pero también de una movida nueva que se viene por parte de Ridley Scott. Y de Ridley Scott en sí, ¿no? La mayoría probablemente conozca a Ridley Scott, porque la mayoría probablemente ya vio Gladiador y etcétera, etcétera. Pero hay mucho para comentar de Ridley Scott. Para el que no lo conoce, le va a venir bien. Y el que lo conoce va a descubrir una faceta oculta. Como decía Juan Pablo fuera de cabina hace un rato, tiene dos caras Ridley Scott. Vamos a conocerlas ambas. Pero bueno, si les parece, los invito a que escuchemos un poco de música y en breve arrancamos con los Emmys. Me parece bien. Vamos ahí. We'll be right back. música. ¿Qué estamos escuchando para la gente que se lo pregunta? Iron Maiden. Muy bien, Iron Maiden. Estamos escuchando Iron Maiden. Hablando de música internacional y de Iron Maiden, dado de... Bueno, ¿qué irás a encajar vos? Iba a hablar de Europe, que canceló... Sí, canceló su recital acá. Sí, lleno de odio. Igual, decir que Europe canceló es como decir más o menos, ellos no quisieron venir, no. Además, incluso hubo como una historia de que en realidad hubo unas inundaciones en Sudamérica y no sé qué. Todo, en realidad, para decir que la productora canceló la avenida de Europe. Chao, quedó por ahí. Pero bueno, no nos concentremos tanto en Europe, concentrémonos en realidad en lo que nos atañe, los Emmys. Exactamente, los Emmys, que son... los Oscars de la televisión, vamos a decirlo de cierto modo, ¿no? No nos estamos equivocando en decirlo así. Exactamente, sí. Y bueno, fue la edición número 64. Y bueno, nuevamente hay ganadores. Algunos son sorpresa, otros no. Y bueno, vamos a estar comentando un poco las diferentes categorías. Obviamente no, vamos a tratar de centrarnos en lo que concierne a la estética del programa, ¿no? Comedia... Hasta donde yo tengo entendido, hubo dos grandes ganadores, ¿no? A ver, decime. Homeland. Sí. Y después otros que no tengo ni más pálida idea. No, claro, Homeland fue la que sorprendió, vamos a decirlo así. Ganó mejor drama, mejor actriz de drama, mejor actor de drama. Yo Homeland, la verdad, no la he visto. Es una de las cosas que tengo ahí, digamos, en el tintero. Pero mirá, sí he leído mucha crítica y está muy bien reseñada por todo el mundo. Ahí va, para que te hagas una idea, Damian Lewis, que es el actor principal de Homeland, ganó el mejor actor a drama, quitándole el trono a Bryan Cranston, que Bryan Cranston, por el papel de Walter White en Breaking Bad. Ahí va, Breaking Bad era el otro ganador. Claro. Ahí va, Breaking Bad, lo único que se llevó este año fue mejor actor de reparto, que se lo llevó Aaron Paul. Sí, que hay una foto que está muy buena, que es él, digamos, riéndose al lado de los de Homeland. Ah, mirá. Es una foto donde están los de Homeland, tipo, saludando, y está él en el medio, sonriéndole a la cámara. Está muy buena. Pero bueno, vamos a decir más o menos por arriba, así rápidamente, las categorías y ganadores. Categorías, ahí va, está bueno. Mejor de la serie de drama, los nominados estaban Homeland, Broadway Empire, la serie de Steve Buscemi. Breaking Bad, Downton Abbey, Game of Thrones y Mad Men. Ganó Homeland. Y bueno, por eso decimos fue sorpresa, algo que mucha gente decía que estaba peleado entre Breaking Bad o Mad Men o Game of Thrones, y bueno, terminó ganando. Sí, que Mad Men también supo ser ganador en otras ediciones. Y Game of Thrones el año pasado también. Y Downton Abbey era la revelación, que acuérdense que había ganado muchos premios el año pasado. Ya se fue el hechizo de Game of Thrones, ¿eh? Breaking Bad en realidad me parece que es más el fanatismo que puede llegar a tener la gente... Las primeras temporadas estuvieron muy bien reseñadas y fueron una revelación, la de Breaking Bad. Yo estoy mirando la tercera temporada y es increíble. Yo creo que después de la tercera temporada, me parece que en realidad, o sea, no... Lo mismo, como que se fue el encanto, por lo menos para la crítica. Igual, no para los fanáticos. Vi por todos lados la cara del protagonista en amarillo y parece Gordon Freeman del Half-Life. Lo tengo de Avatar. Bueno, es que hay una campaña para que él sea... Yo lo tengo de Avatar a Walter y es... No, en realidad, para mí es interesante lo que... Justo que mencionaste Game of Thrones. Para mí se fue el encanto. Pero vamos a partir de una base. Los Emmys ya estuvieron enamorados de Game of Thrones el año pasado solamente participó... Recién el año pasado arrancó a participar en los Emmys y creo que se llevó solamente mejor actor de reparto, que se lo llevó Peter Dinklage. No, ganó... Drama se lo llevó a Mad Men. Drama se lo llevó Mad Men, creo, el año pasado. Pero sin ir muy profundo... digamos que Martin no gana un Hugo hace... mucho tiempo, y con Game of Thrones no ganó ninguno. Claro. Y son los Hugo. O sea. Sí, son los premios a la escritura y más a la estética, ¿no? De Martin, que más Gaiman. No lo enseñamos porque estuvo en nuestro periodo en caída. Sí, es cierto. Ya que abrimos, bueno, más adelante habría que hacerlo. Abrimos paréntesis con los Hugo. Neil Gaiman ganó por mejor guionista en una serie, por el capítulo que hizo para Doctor Who en la sexta temporada. Lo cual es tremendo capítulo, ya que estamos, pero... dicen que la última temporada, el primer capítulo, el piloto, fue bastante malo. ¿Cuál? ¿La séptima temporada de Doctor Who? No, arrancó bien. Bueno, yo Lo que pasa es que Nico es fanático de Doctor Who, ¿no? Para él cualquier cosa vale. Sí, pero ya tiene Daleks. El primer episodio tiene Daleks. O sea, sí, es el del asilo, sí, de los Daleks. El asilo de los Daleks. Bueno, pero volviendo al tema de los Emmy. Exactamente. Si teníamos entonces mejor drama, Homeland ganador. Homeland. Muchos nominados. Sorpresa de Homeland. Ahí va. ¿Qué más? Después, por ejemplo, podemos decir... mejor comedia, sigue reinando Modern Family. Sí. Volvió a ganar Modern Family. Competía con 30 Rock, la serie de Alec Baldwin y Tina Fey, de Big Bang Theory, Sheldon y su Barakutanga, porque hoy en día es así. Lamentablemente es eso. Y su Sheldon femenino también. Ahí va. Sí. Es que en realidad... digo, Sheldon mujer y la Barakutanga. Es muy feo que haya evolucionado, que una serie que estaba divertida, que era interesante, por claro, el hecho de que eran nerds y nunca eran cara a minas, ahora todos tienen novias o están ahí. Bueno, lo que tenés que hacer yo es no mirar lo, The IT yo Crowd. No, no, no, no, sí, no lo veo mal el concepto de que lleguen a tener pareja. Yo veo mal que se haya perdido la esencia de lo que era la serie al comienzo. Si quieren ver una serie... Es medio contradictorio en realidad, pero está... Si quieren ver una serie de nerds posta, miren The IT Crowd. The Crowd, sí. The IT Crowd es la serie nerd para los nerds en serio. The Big Bang Theory es la serie nerd para la gente que se pone una remera de linterna verde y no tiene idea de quién es Alan Scott. Así te lo digo. Pa, eso es muy cierto. Así y te hay, lo digo. Hay gente que lo hace. Ah, continuemos. El símbolo de linterna verde es llamativo, hay gente... Agilá. Es poser. Qué horrible haber crecido siendo ninguneado por nerd y que ahora haya nerds poser. Qué horrible que es eso. Este es el mundo. Eran 10 años, nacer 10 años después y tenías bueno, todo. Seguimos con los nominados. Curb Your Enthusiasm también es una de las que siempre está. La de Larry David. Ahí va, de HBO. Recordarán, de productor de Seinfeld. Muy y bueno, serie nueva será Girls de HBO y VIP, que no lo conozco. VIP es la que interpreta ahora la... muchacha esta que no me sale el nombre, que también trabaja en Seinfeld, que es Christine. Ah, sí. Es con, sí, es algo político. Durrius, no, sí, es la vicepresidenta. Seguí, pero ya se me acordaba. Está, bueno, va, seguimos. Bueno, ganó Modern Family, que sigue teniendo el trono de mejor serie de comedia. Y no hay mucho que discutir al referente a ese tema, me parece. Mejor miniserie o película para televisión, ganó Game Change. Producida por HBO. Acuérdense que, por ejemplo, en estos casos, se consideran miniseries, series que son unitarias y que tengan menos de no sé cuántos capítulos. Luther o Sherlock, por ejemplo, que eran nominadas. Mm. Bueno, American Horror Story. American Horror History y... History. And Hatfield and McCoys. Che, y Game Change ganó ahora entonces. Sí, Game Change, que es una creo que es una película para la televisión, si no me equivoco, que relata la campaña política de Sarah Palin en el 2008. Si es la que vos, si es esa. Que trabaja Julianne Moore, que interpreta, sí, a Sarah Palin. Sí, confirmame que sea esa. Porque si es esa. Es esa. A mí me gustaría comentar. Está muy buena. Yo la vi el otro día. Primero que nada, es divertida. Es una serie. El personaje de Sarah Palin es tremendo personaje, ¿no? Una política de Alaska que estuvo en la carrera como vicepresidenta de... ¿cómo es esto? De este tipo que ahora se me olvidó el nombre. El que corrió contra... McKay. Exactamente. Yo me acuerdo con las papitas. Sí. Pero bueno, es un personaje ese, ¿no? Si ustedes piensan que los dichos del PP son graciosos, los dichos de Sarah Palin son horribles. Ahí va, sí. La mujer realmente... Si estás comparando al PP, estás matando al PP. Sí, lo estoy matando porque la mina realmente tenía serios problemas. O sea, que es una cosa que trata la película. La película se trata sobre... se trata sobre un operativo político para buscarle a McCain un vicepresidente que pegue. Copado. Y cómo un montón de cosas se congenian para que todos le erren y terminen eligiendo a Sarah Palin. Y un poco viendo cómo es el personaje de Sarah Palin y el desencanto que se va produciendo en cada uno de los personajes por cómo la eligieron y demás. Y humanizando un poco ese personaje, que la gente se reía en la cara de Sarah Palin, lo humanizan bastante el personaje. Y por eso te digo, tiene lo bueno que es a la vez reflexiva sobre el sistema político y a la vez entretenida. O sea, no es una cosa pesada, un dramón profundo, pero a la vez tampoco es una comedia boluda donde simplemente se dediquen a criticar a la mujer. Y la interpretación de Julianne Moore es tremenda, es tremenda. Seguimos ahora. Ahora mirala, yo te digo esto, no, mirala. Varieté de televisión. Ahí va. Está Woody Harrelson en esa película. Sí, es lo que te iba a decir. Y Ed Harris. Bueno, varieté de televisión, como dijo Juan Pablo, de la categoría. Ganó The Daily Show, que es John Stewart, ¿no? Sí. Sí, Jon Stewart. Bueno, el comediante... Que tiene... Creo que este es el 10º Emmy que gana. Sí, el comediante político, básicamente. El talk show que... Es el talk show que fue uno de los pioneros de ese, digamos, del programa de noticias políticas en joda. Después, por ejemplo, estaba nominado The Colbert Report, que el Colbert también está bueno, el talk show de este loco. Jimmy Kimmel Live, Late Night with Jimmy Fallon, Real Time with Bill Maher y... El Last Night con Saturday Night Live. Jimmy Fallon, en realidad, acuérdense que es... No es nuevo, pero es relativamente nuevo. Para lo que son las... Ay, bueno, Saturday Night Live ya es un clásico. También es cierto, ¿no? que Jimmy Fallon ahí está compitiendo con gente, digamos, muy pesada en el ámbito de la comedia. Y a mí no me gusta Jimmy Fallon. Y la comedia política, más que nada, con gente como Bill Maher, por ejemplo, o justo con Jon Stewart, ¿no? Bueno, después seguiría, por mencionar simplemente, mejor reality ganó The Amazing Race, que peleó contra Dancing with the Stars, Project Runaway, So You Think You Can Dance, Top Chef y The Voice. Conste que esta categoría nació con el boom de los reality shows y ahora todos estamos esperando que esta categoría desaparezca. Obviamente. Capaz que en 2-3 años ya, por suerte, borramos este Emmy, ¿no? Por favor, este Emmy. Ojalá. Después que seguiría, mejor conductor de reality, ¿no? Sería la... Sí. Ahí va. Bueno, ganó Tom Bergeron por Dancing with the Stars. Para mí te la tenés que jugar y empezar a saltear esta categoría. Sí, sí. Ya está. Vamos a ir. ¿Pasamos a actuación, les parece? Sí. Bueno, como dijimos, ganó el mejor actor de drama, ganó Damian Lewis por su papel de Nicholas Brody en Homeland, peleando contra un Hugh Bonneville de Downton Abbey, por un Steve Buscemi de Brokeback Empire, por un Bryan Cranston de Breaking Bad, por un Michael C. Hall de Dexter o por un Jon Hamm de Mad Men, ¿no? Claro. Bueno, lo terminó ganando Lewis en la primera temporada de Homeland y, bueno, aparentemente llamó la atención. Lo mismo pasó en drama. Claire Denis gana mejor actriz de drama, en el papel femenino, ¿no? Como mejor actriz de drama por Homeland, peleando contra una Kathy Bates, contra una Glenn Close, contra una Michelle Dockery, una Julianne Margulies y una Elizabeth Moss. Todas series de series de Harry Slow, Damage, Downton Abbey, Good Wife y Mad Men, ¿no? Pasamos a mejor actor de comedia. ¿Quién es? Mejor actor de comedia ganó el señor John Cryer por su papel de Alan Harper en Jonah Hill Men. Un dato curioso. Con lo mala que está esa serie, le dieron. Va, estaba pobre pibe, ¿no? La peleó. Yo creo que Demi se lo merece porque. Se le dieron por pelearla. Esa, o sea, más. Bueno, está. Y Jonah Hill Men cambió radicalmente cuando se fue Charlie Sheen. Pero por supuesto, y no sé si cambió para bien o para mal. Me parece que se fue para otro público totalmente. Se fue para un público mucho más hipster, mucho más joven. Y porque metieron la idea de esa de que Ashton Kutcher es un... Es un millonario de para internet. Para mí, es un geeky. Sinceramente, tendrían que haberle dado el premio Anger Management. No la vi. ¿Vos sabés que no la vi? No, o sea, mirá, los nominados para Mejor Actor de Comedia eran John Cryer, Alec Baldwin por 30 Rock, Louis C.K. por Louis, Don Cheadle por House of Lies. House of Lies está buena. Nunca la vi. Larry David por Curb Your Enthusiasm y Jim Parsons por The Big Bang Theory. El año pasado lo había ganado Jim Parsons por segunda vez consecutiva y, bueno, este año lo ganó John Cryer. Un dato interesante. Pero era enganable, no lo podía ganar nunca. ¿Qué cosa? Jim Parsons, o sea, no, Sheldon Cooper, digo, ya está gastado el personaje. Bueno, obvio, sí, pero lo ganó 2 años seguidos. Sí. Se le terminó. Para mí era para haberlo ganado un año solo. Sí, y lo interesante es que John Cryer lo ganó como mejor... Antes, cuando Charlie se dio en Jonah Hill Men, a John Cryer solamente lo nominaban por reparto. Claro. Y lo ganó como reparto y ahora lo gana por primera vez nominado como actor de comedia. Ahí mientras va. Que Charlie estuvo nominado siempre. 7 veces sí, y nunca siempre. Lo ganó. Ahí va. Además el loco subió y quedó tipo vegeta, decía. No, esto es imposible, decía algo así. Pero está. Después, mejor actriz de comedia lo ganó Julia Louis-Dreyfus, que es la ahí va, VIP, sí. Por su papel en VIP. Nominadas están Zooey Deschanel por New Girl, Lena Dunham por Girls, Eddie Falco por New Sharky, Tina Fey por 30 Rock, Melissa McCarthy por Mike and Molly y Amy Poehler por Parks and Recreation. Que mucha gente en realidad, y yo ahí estoy de acuerdo con gente que ve Parks and Recreation, yo he visto unos capítulos y yo creo que Amy Poehler se merece ganar el Emmy de mejor actriz de comedia. Vos sabés que no lo he visto mucho, Parks and Recreation. He visto un par y me parece que tiene... Me parece que está como para que gane algo justamente de actuación. No que gane algo de producción, ni de historia. Claro. Ni pasa que igual está original. Vos mirá. A Tina Fey no le podés dar el Emmy a Mejor Actriz de Comedia. Déjate de joder. O sea, me parece que ya lo debe haber ganado. Ya lo debe haber ganado, seguramente, ¿no? Sí, igual después para el próximo programa podríamos ver si realmente lo ganó o no. Lo ganó. Si ella tiene algo que decir, si ella quiere mentir que lo haya ganado, que venga acá. Yo no tengo ningún problema en hablar con ella. Nos fijamos en el perfil de Wikipedia más fácil. Bueno, seguimos. Mejor actor de una miniserie o película lo ganó Kevin Costner por su papel... ¿Por qué Kevin Costner? En The Hatfields and McCoys, que era una película para televisión, ¿no? Me extraña que no lo haya ganado por Waterworld. A mí me gustó mucho. ¿Vieron la parte en que se tira para atrás las orejas? Vamos a hablar de Waterworld. Justo ahora vamos a hablar de Waterworld. ¿Por qué no? Y está Danny Hopper en esa película. Sí, pero... Y el petróleo es poco. Y él fuma donde hay petróleo. Ya dijiste todo lo que tenías que decir. Tiene toda esa película. Ya dijiste todo lo que tenías que decir. ¿Viste que hay una mina con un tatuaje en la espalda que lo lleva a todos lados? Ya dije todo. Ya está, ¿viste? Bueno... Ay, a ver... ¿Cómo recuperarte después de Waterworld? Bueno, los nominados de en esta categoría eran... Benedict Cumberbatch, no me sale el nombre, el apellido, por Sherlock Holmes, por su papel en la serie Sherlock. Idris Elba, por... Luther. Por Luther. Woody Harrelson, por Game Change. Clive Owen, por Hemingway and Hellhorn. También está buena. Y Bill Paxton por Hatfield and McCoy. Sí, también. Capaz que Tina Fey ganó algún Emmy Award que otro. Ganó, sí. La de ¿cómo es esto? La de Hemingway está interesante. Sí, me parece que es como muy, muy... Yo qué sé, esos dramas tipo HBO que cada tanto cansan. Pero está buena. Y ¿cómo es esto? Hay otra ahí que también... ¿Me permitís acotar una cosita nada más? Tina Fey ganó 7 Emmys. Pero tomá. Dos Globos de Oro. Pero tomá. Y bueno, y del gremio del gremio de actores, el actor Gael, ganó 4. También ganó 4 al guild de escritores. Uh-huh. Ah, sí, está, no le den nada. ¿Qué otro más había en la parte de televisión? Mejor actriz en una miniserie o película que lo ganó Julianne Moore por Game Change, por su papel de Sarah Palin. Ahí va. Que competía con Connie Britton por American Horror Story, Ashley Judd por Missing, Nicole Kidman por Hemingway y Gellhorn, y Emma Thompson por The Song of Lunch. Que es muy mala. ¿Cuál es Hemingway? ¿Te parece mala? A mí me pareció interesante. No, como comentaba antes, me parece que tiene, digamos, la tinta de drama de HBO que te cansa. Si ves 2 o 3 en un mes de eso, ya te cansa. Y es más, me pareció que están tan exagerados los personajes que hasta parecían parodias. Y era medio, sí. Sobre todo Hemingway. Era la parodia de Hemingway. Bueno, pasamos a... Support. Ahí va, a reparto. Mejor actor de reparto en una serie de drama lo ganó el señor Aaron Paul por su papel de Jesse Pinkman en Breaking Bad. Después estaban nominados también Jim Carter por Downton Abbey, Brian Cole por Downton Abbey, Peter Dinklage por Game of Thrones, Giancarlo Esposito también por Breaking Bad y Jared Harris por Mad Men. Está pegando Giancarlo Esposito, ¿eh? En cualquier momento se... Bueno, había ganado algo Giancarlo Esposito. No sé si ganó una vuelta. Fíjense si quieren, pero no, yo estoy convencido que algún premio le dieron. El año pasado lo venía ganando Aaron Paul, el año pasado lo ganó Peter Dinklage y este año lo ganó de vuelta Aaron Peter Paul. Peter Dinklage había ganado mejor actor de reparto, el año pasado le dieron actor de reparto. Sí, ¿no te acordás que mejor actor pensé que ganado? No. Después, bueno, mejor actriz de reparto en una serie de drama lo ganó la señora Maggie Smith por su papel en Downton Abbey. Después estaban nominadas también Christine Baranski por The Good Wife, Joanne Froggatt por Downton Abbey, Anna Gunn por Breaking Bad, Christina Hendricks por Mad Men y Archie Panjabi por The Good Wife. Ya veo que de Luther, la serie del detective británico, sí, de Idris Elba, lo ubicarán de... Heimdall. Lo ubicarán como Heimdall, lo ubicarán como Stringer Bell en The Wire. Monje borracho de Ghost Rider. El monje borracho de Ghost Rider. Un tipo realmente camarero. Ahora me enteré que Idris Elba anda en una película de Nelson Mandela. No sé si ya está hecha. Hay que investigar eso. No tenía idea. Pero bueno, me parece que Luther no estaba muy nominado. Estuvo él nomás nominado por el papel. Y no. En mejor serie de drama estuvo. Mejor miniserie. Pero ganó Game Change. Sí. Rápidamente, actor de comedia, reparto, ganó Eric Stonestreet por su papel de Cameron Tucker en Modern Family. Uh-huh. Actriz de comedia, Julie Bowen, también por su papel en Modern Family. En miniserie, actriz de reparto, Tom Berenger, por Hatfield and McCoy. Y, no, perdón, es el actor. Y actriz de reparto en, de miniserie o película, Jessica Lange. Jessica Lange por American Horror Story, como dice... Horror History. Horror History. Rápidamente, ¿viste? Igual, hicimos un espacio de American Horror Story y vos le encajás un History. No tenés memoria. Un pueblo que no tiene memoria... Interesante mencionar que en realidad, si nos ponemos a pensar, que tanto en miniserie ha ganado Mejor Actor y Mejor Support Actor, Hatfield and McCoy. Sí, sí, está muy bien. Capaz que va a ser muy interesante premiado para verla. Y es del History. No del Story. Del History. De la Story Channel. ¿Qué? Sí, te estamos descansando, como dicen los gurises jóvenes. Lo que faltaba. ¿Qué nos falta de los semis, entonces? ¿Nada? No, después podemos decir los invitados, pero... No, directores, ¿A quién le interesa esa gentuza, no? Lo nuestro son las celebridades. Y escritores. Esa gentuza, sí, pero total. No merece nuestro tiempo ni nuestro esfuerzo. Estoy mirando los... Sí, viste, una cosa que me por ejemplo, ¿no? En mejor escritor para una serie de comedia, me hubiera gustado que ganara, por ejemplo, el capítulo de Community, por el Remedial Chaos Theory, que es la de las siete líneas de tiempo. Que está buena, sí. Es tremendo capítulo. Es que hay varios, en esa temporada de Community hay varios. Está también el de Law and Order, que es tremendo. Eso es un tema. ¿Por qué Community no está nominada a mejor serie de comedia? ¿Por qué no están los actores de Community como mejores actores de comedia o mejores que actores es tremenda de reparto? Serie, que es tremenda serie de Community. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por ejemplo, le siguen dando cabida a Jim Parsons, que Jim Parsons ya es un actor que ya está gastado. Yo creo que ya... sobrevalorado a esta altura del partido. A mí me parece que si te diera la cabeza para nominar siete veces a alguien, te la tenés que jugar por nominar a alguien que no nominaste nunca, si lo merita. Y en el caso del cast de Community, lo meritan pila de los que están ahí. Aved. Sin decir más, Danny Pudi, que es el que hace Aved. De Aved, es tremendo. Bueno, hay una serie de Community, es una serie que sin llegar a ser la demencia de nerd de IT Crowd, está muy buena, es muy graciosa y no tiene esa pretensión de Big Bang Theory, ¿cierto? Es una serie como geek. No, ni palo. Tiene pero de todo. Cristina Hedrick, ¿no? Que siempre la nominan por Mad Men. La nominan porque está fuerte como un pino. Sí, mirá que es una buena actriz. Más allá de que está fuerte como un pino. La quieren para Wonder Woman. No sé. Pero yo la quiero para casarme. Está muy fuerte, muy fuerte. Sí, Florencia, si estás escuchando esto al aire, Juan Pablo... ¡Florencia! ¿No es Florencia? No, está en Colonia igual. Acordate que del tipo que le trajo el Fernando, que yo no le... Mensaje de texto salvaje aparece. Estoy escuchándolo online. Así, tipo... No, pero yo a tu hermano le dije Fernando una vuelta. ¿Te acordás de eso? Sí. O sea, no, Florencia pasa como nada. Sí, estuvo bastante aproximado igual, ¿no? Sí, mucho más que Fernando. Pero bueno, no sé, ¿nos falta algo del semis? Me parece que no. Yo, de mi parte, no creo. Juan Pablo... Solamente mencionar el caso de Sofía Vergara. Ah, bueno. Dale, sí, mencionalo. Dale. Mencionalo y hacer la mímica. Pese a que las radioescuchas no nos vayan a entender, hacer la mímica. Sofía Vergara, actriz, modelo. Por favor, levantate los pantalones. No, se presenta en la gala, ¿tá? Alfombra roja de los Emmy Awards con un vestido color... cian, por decirlo de alguna forma, si tenemos que describirlo. A ver, ¿de agua? No. Un vestido ceñido, apretado, que denota su figura sensual. Dejá de apretarte las curvas. Un vestido... Dejá de tocarte, por el amor de Dios. Un vestido que dice... No puedo contener tan voluptuoso cuerpo. Dejá de moverlo entre piernas. Y en ese momento, el vestido... se abre en su parte trasera. Excelente. ¡Qué hijo de la... sus nalgas gritaron libertad! Efectivamente no podían contenerlas. Y bueno, le cosieron el vestido de urgencia y fue bastante gracioso. Y es el dato anecdótico y el hecho gracioso en realidad de los Emmy. Hecho tan importante que en realidad si uno entra a la página de los Emmy se habla del caso de Sofía Vergara y no se habla de los ganadores. Como debe ser, ¿no? ¿A quién le importa más... los ganadores que el tema este de Sofía Vergara? Claro, ¿a qué le importa la ley de aborto si tenemos un video porno de Krishnamurti? Exactamente. Ya dijimos que no íbamos a hablar. sale el tema de lateralmente. Sofía Vergara, gracias por hacer de esta edición de los semis. Memorable. Una edición memorable, pero mucho más entretenida. Memorable y porno, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Yo creo que con eso podemos cerrar los semis de la edición. Exactamente. Si les parece, estimados, escuchamos un poco más de música y le entramos al review de Ted, de la mano de Nico. Me parece bien. Vamos para ahí. Tanto en Universo Alternativo. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Universo. Universo Alternativo. Universo. Universo Alternativo. Pero de vuelta. Na. Universo Alternativo. Thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Bueno, damas y caballeros, lo que están escuchando de fondo es el primer tema de la banda sonora de Ted, que es interpretado por la señorita Nora Jones, que el tema se llama Everybody Needs a Best Friend. Y todos necesitamos un mejor amigo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, Ted es el primer intento de Seth MacFarlane en el cine. ¿Quién es Seth MacFarlane? Seth MacFarlane es el hombre que creó Family Guy, o Padre de Familia, American Dad y The Cleveland Show. Series que, bueno, llevan años al aire, algunas más que otras, obviamente por su antigüedad. Pero todas estas series tienen algo en común. Y se caracterizan por tener un humor que tira palos, venenoso a veces, escatológico, que utiliza la cultura popular del momento o determinados íconos de la sociedad estadounidense. ¿No? Uh-huh. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Cada palo a la cultura. No sé, mismo en la película, cuando puedes ver un palito de Justin Bieber, que está muy bien, por supuesto. Es un tipo... Seth MacFarlane, yo te diría, para clasificarlo un poco... Es un tipo que tiene un humor muy particular, un humor muy ácido, muy de muchas malas palabras. Sí, sí, por un eso. Humor muy estadounidense. La gente que, o sea, que considera que las malas palabras y los chistes así, tipo de pedos y similares cosas, son como muy estadounidenses, van a encontrar que Seth MacFarlane tiene mucho de eso. Por otro lado, tiene mucha crítica. Se nutre el humor de él, de la cultura pop, de Guerra de las Galaxias, hasta como decís vos, de Justin Bieber. Y es mucho de. Digamos, del tiempo corto. Por ejemplo, Padre de Familia, digamos, rompió esquemas haciendo un programa que tenía cada episodio tenía una historia, pero en el medio había muchas interjecciones. Ahí va, flashbacks. Flashbacks, ideas, situaciones. Etcétera. Exactamente, sí. Yo creo, quiero decir solamente un comentario. Padre de Familia es... Si los Simpson no fueron recatados y pensados para niños. Es eso. Me parece que tiene un humor distinto. Un humor muy distinto. No me estás queriendo decir que Family Guy es mejor que los Simpsons. No, lo que te quiero decir es que Seth MacFarlane dijo, qué bueno sería si los Simpsons alguna vez se fueran a la mierda. Y es lo que terminó siendo Family Guy. Tiene un poco de eso, sí, pero me parece que también el humor me parece que está pensado para gente, digamos, de nuestra edad. No está pensado para ver en familia. Igual Peter Griffin, el personaje de Family Guy, es una copia. Eso no me hace eso, sí. Ah, bueno. Igual hay una joda porque mismo en el episodio donde clonan a Homero aparece un Peter aparece Griffin. Aparece Peter Griffin, es bien metida, como dices. Pero no solamente eso, sino que empiezan a joder con la copia. Hay un capítulo de Los Simpson que creo un poco se va a peca de exceso, donde hacen de que, bueno, Family Guy es la copia y American Dad es la copia de la copia. Sí, otra creación de MacFarlane. Y de Cleveland Show es Family Guy, es un spin-off. Pero todos los personajes son negros. Es un spin-off, porque Cleveland era un personaje de Family Guy que se terminó yendo a otro... Claro, pero es como el perfil de MacFarlane para decir, hago chistes racistas desde un punto de vista racista. Claro, sí, sí. Es que el personaje le permite hacer eso. Aparte, bueno. Es gracioso como como es este, en The Cleveland Show, quien normalmente lo señala con el dedo y lo tratan tipo de es un oso, diferente, es un oso. Anima. Bueno, ahí hay otra cosa. Más tarde vamos a hablar de justamente eso. Que es el tema de que él también tiene muchos personajes que son... ¿Animales con voz? Animales con voz o cosas insospechadas, tipo alienígenas, perros... El alienígena es algo tan... Hay animados, digamos, en Family Guy está Brian, que es el perro. Que toma cócteles y es una especie de escritor liberal fracasado. Después en American Dad está el pez. El pez ruso. El pez que había sido trasplantado la mente a un pez por la CIA. Y después está el alienígena. Que no me acuerdo si se llama Roger. Se llama Roger. Es algo tan genial, Roger. Y en The Cleveland Show está el oso, obviamente. El que con su familia de osos que vive en una comunidad negra y todo el mundo lo señala con el dedo. ¡No! ¡Ahí viene Cleveland! Exacto, sí, que ahora sí, excelente. Pero bueno, y Ted va por ese lado. Ahí va. Bueno, la comparación, otra vez. MacFarlane hace la misma fórmula. Tenemos a Ted, que es un oso de peluche, con Mark Wahlberg. Que es un ser humano. Que es un ser humano. Todavía es un ser humano. Todavía lo es. No lo parece, pero es un ser humano. Mark y Mark. Bueno, por eso mismo. Hablamos de las series de MacFarlane y es eso. Al correr de los años, las series de MacFarlane se han desgastado y han perdido gracia, pero al utilizar esta fórmula, esta, en una película... genera una comedia de 125 minutos que la verdad te reís. O sea, a lo que voy es que si vos aplicás la fórmula que McFarlane aplica en la tele, en una película de 125 minutos, te sirve. Vamos a contar más o menos un poquito de lo que es la historia de Ted, de la película, ¿no? La historia parte de la vida de John, que es un niño que no tiene amigos, que recibe para Navidad un regalo, un oso, que es Ted. Y esto genera, al no tener amigos, John pide el deseo, dice, desearía que cobraras vida y que fueras mi mejor amigo. Y la magia de la Navidad... Como es una comedia, obviamente, el oso cobra vida. El otro día... La magia de la Navidad lo puede todo. Algo que sería normalmente un acto de ternura, ¿no? Que uno esperaría una de esas películas que pasan en Navidad, ¿no? Una película de Steven Spielberg. ¿Te acordás? Y te acordás muy ET. ¿Te acordás? Claro, ¿te acordás de la película aquella donde los chilenes arman un muñeco de nieve y el muñeco de nieve cobra vida y era el padre? Jack Frost. Bueno, tiene una onda así, ¿no? Hay una Jack Frost que es este... Rapero. No, que es de terror. Es de terror, sí. ¡Ah! Pa, ¿no tenés? Es Kevin Costner el de Jack Frost. Sí, what sí, the sí. Fuck. Bueno, pero algo que sería tierno, ¿qué pasa? Algo que sería tierno, ¿qué pasa? Como estábamos diciendo, el oso cobra vida. Y en vez de ocultarlo, lo común que uno pensaría es que lo ocultaría. No, el niño el otro día le presenta a Ted a sus padres. La reacción de los padres es tan genial. Tipo, ya empiezan a creer que es un demonio, algo por el estilo. Y bueno, se da a conocer el milagro, entre comillas, de esto. Y Ted pasa a ser una figura conocida, una figura pública, ¿no? En el mundo. Te lo muestran en el que da entrevistas, revistas y todo, ¿no? A la misma vez, todo este prólogo es contado por el señor Patrick Stewart, de su voz de narrador. Un Patrick Stewart soberbio Patrick Stewart. Yo dije, Juan Pablo cuando diga, vea que Patrick Stewart es el narrador, iba a sonreír. Y mira, está sonriendo. Pero menos. Bueno, y bueno, McFarlane cuenta este prólogo de la infancia de John y Ted, pero inmediatamente pasa a la adultez de estos dos de John, que ahí pasa a ser interpretado por Mark Wahlberg, que John es un treintañero, es un inmaduro, un vago, que tiene un trabajo de medio tiempo, trabaja en una casa de autos, de venta de autos. Pasa todo el tiempo fumando, bebiendo y mirando la televisión con su mejor amigo Ted. Que al igual que John, este dejó de ser un oso tierno y pasó a ser un oso que fuma pipa, bebe cerveza, mujeres... Aquel lindo hechizo de Navidad se convirtió en una situación totalmente bizarra. Todo promiscuo, bizarro... Totalmente. Aclaremos que la voz de Ted es interpretada por Seth MacFarlane. Sí. MacFarlane es director, guionista, hace la voz de Ted y él mismo hizo los puntos para la animación. Para la animación. Que la animación es bastante, bastante buena. Es bastante coherente los movimientos. Bueno, bastante coherente en el modo que es un oso de felpa, ¿no? Pero bueno, ¿y dónde está el conflicto ahí en esa pareja de amigos? El conflicto pasa por lo siguiente. A pesar de que John tiene esta vida de joda con Ted, tiene una relación con Lori, que es interpretada por Mila Kunis. La gran Mila Kunis. Que esta relación con John viene hace ya 4 años y John quiere establecerse con ella, quiere proponerle matrimonio y además quiere pasar el resto de su vida con ella. Pero. Exactamente, ahí viene el pero. A lo que vamos es que Lori no cree posible que ella pueda pasar el resto de su vida con John si Ted está en el medio. O sea, como que Ted es la mala influencia para John, claro. y no dar el paso a la madurez. Entonces, John está en esa encrucijada de dejar las cosas como están o pedirle a Ted que se mude solo. Claro. Y sí, bueno. lo que normalmente sería una situación bastante normal, ¿no? Una pareja donde la novia quiere que el novio deje al amigo ese inmaduro y boludo, porque básicamente lo está tirando para atrás. ¿Las novias son gastadoras? Porque, bueno, sí, también. Se levantaba de ceja. Sí, eso será cuestión tuya. Sí. Pero bueno, lo que sería una situación normal se convierte en una comedia en el momento que ese amigo es un oso animado. Exactamente. Y bueno, la película tiene muy buenos momentos de chistes, peleas, muchas cosas se vieron en el tráiler también, o sea, no puedo decir que estoy spoileando porque está en el tráiler. Se muestra en el tráiler una escena que hay una pelea entre John y Ted, que esa pelea es fantástica. Tiene muchos cameos también la película y mucha participación aparte del elenco que ya mencionamos. Por ejemplo, trabaja Joel McHale, que es chef en Community, sí, que interpreta a Rex, que Rex vendría a ser el jefe de Lori, la novia de John, que es el jefe acosador, el que se le insinúa. ¿Cuándo vas a dejar a este boludo? Yo tengo la compañía de mi padre, tengo la plata. Es langa. Ahí va. Después también tenemos, por ejemplo, a Giovanni Ribisi. Un capo. Ahí va, bueno, Jorge lo saca. Lo recordarán de Boiler Room, por ejemplo, la película donde hace de accionista fascineroso. Ahí va, bueno. Ahí Jorge les dio alguno. La película de Nicolas Cage, de los que van en auto. 60 segundos. Ahí va, sí. Y también por My Name Is Earl. También por My Name Is Earl. Bueno, interpreta a Donnie, que Donnie es un lunático que tiene más o menos la edad de John, que quiere tener a Ted. Mismo le ofrece dinero para comprarla a Ted. Excelente. Y Ted le dice, no, yo no. Personaje bizarro. Yo no estoy nada a la venta, o sea, es... Y bueno, como estábamos diciendo, tiene unos cameos también excelentes. Patrick Stewart es el narrador de esta historia. Patrick Stewart. Claro, soberbio. Por eso te digo, tiene, malo. O sea, le pega muy bien ese. Tom Skerritt aparece, que lo recordaremos por el Capitán Dallas en Alien. ¿Haciendo de qué? De él mismo. ¿Pero qué está haciendo ahí? Un Ryan Reynolds aparece. ¿De onda? Que no está marcado en los créditos, ni como personaje, ni como él. Nada. Aparece de la nada, así de onda, 2 segundos y al fin y otra vez 2 segundos después. Después tenemos a Nora Jones, la cantante, también haciendo de ella misma. Y uno de los mejores cameos es Sam J. Jones, que lo recordarán por Flash Gordon. ¿Haciendo qué? Del mismo. Porque Teddy y John son fanáticos de Flash Gordon. Excelente. Y cuando lo consiguen llevar a una fiesta, quedan. Además, que la escena que entra, tipo, con la música de Flash de Queen de fondo y Mal Wolver mirándolo y él acercándose con su melena, así, tipo. Excelente. Lo ven con el traje de Flash Gordon. Es algo tan. No. Esa escena. ¿Cómo fue la vista de esta película? ¿Fuiste en plan hermano, en plan amigos, en plan gata? Amigos. No, no sé qué es el otro plan que dijiste. Amigos. Está bien. Fuimos a una película que más dijimos, bueno, puede ser, podemos tenerle fe. Y bueno, todo estuvo bastante bien. ¿Te rindió? Sí, te pasás, te reís. Coméntame cómo... Obviamente, dirección, hay una dirección floja, hay algunas subtramas que son medias... Quedan ahí medias colgando, medias boludas. Pero la parte cómica, ¿cómo está? Es como ver un capítulo. Rinde. La parte cómica rinde. No es como ver un capítulo de Family Guy, porque un capítulo de Family Guy ya te paspa. Claro, sí. Porque ya estás paspado. Lo que pasa es que últimamente está medio gastada la fórmula esa. Exactamente. Por eso te digo, si vos. La llevas al cine. Al cine. Es fresco. Rinde, es fresco. Pero. Bueno, como estoy. Más allá, digo. Está muy buena la película. Es que te reís. Hay chistes que capaz que son medio yankees y capaz que no los cazás, obviamente. Cuando empiezan a... En un momento te das una comparación entre las chicas de Boston y las chicas de Pensilvania. Entonces vos quedas tipo, bueno... No entiendo nada. No sé nada de eso. Hace una comparación de cómo tienen orgasmos las chicas de Boston y las chicas de Pensilvania. Ahí va. Está bueno, o sea que la voz, yo no sabía esta faceta de McFarlane haciendo voz. Uh-huh. Y la verdad que está bueno, es que clavado. Es que le hace en realidad, por ejemplo, hace la voz de Peter Griffin. Y me parece que es la voz de Peter Griffin, sí. No sabía. Y además la de Stewie. Otro personaje también. Que es un bebé que habla. O sea, tiene un... O sea, es muy buen actor de voz el tipo. Después, por ejemplo, yo qué sé, la actuación es Mark Wahlberg. Yo creo que Mark Wahlberg está encarando más a la comedia que al drama últimamente. Y Mark está para eso. De Other Guys con Will Ferrell también. Esa película está excelente. Es otro peliculón. Esa película está excelente. Que también Mark Wahlberg hace de papel cómico. Pero bueno, si no tienen... Si han visto todo lo que hay en cartelera y tienen un tiempo y quieren mirar algo para reírse un rato, yo creo que Ted es una buena elección. Sí, hay un montón de escenas. No voy a andar mencionando una escena por escena porque... La escena que te pareció más divertida. La escena que me pareció más divertida. La escena de la aparición de la pelea entre Sammy, entre Ted y John, y la aparición de Flash Gordon. Excelente. Porque después también aparece Ming. ¿Aparece Ming? Aparece el emperador Ming. Excelente. Es Ming de Merciless. Ahí va. Ming el inmisericorde. Exactamente. Pero bueno, viendo que ya van a ser las 9 de la noche, yo creo que damos cerrada esta reseña. Excelente. Y podemos dejar paso a lo que va a ser el palito a Ridley Scott en el próximo bloque. Aguante. Y nos vamos con una canción que es la siguiente. La canción contra los truenos, le dicen en la película, debido a que John y Ted le tienen miedo a los truenos. 30 y pico de pirulos el tipo, le sigue teniendo miedo a los truenos. Todos tenemos algo. Todos tenemos algo a eso. Exactamente. Y bueno, ellos cantan una canción y nos vamos con ella. Así que si Paola puede poner... Volvemos enseguida. Don't you get too scared. Just grab your thunder buddy and say these magic words. Fuck you, thunder. You can suck my dick. You can't get me, thunder, because you're just God's fart. Let me tell you of the days of high adventure. Conan, what is best in life? Crush your enemies. See them driven before you. They hear a lamentation of the women. Universo alternativo. Un programa mandarinero. Un programa épico, épico, épico. Gestando el país del mañana. Universidad de la República. Muy bien, damas y caballeros, estamos aquí en el último bloque de Universo Alternativo y lo que estamos escuchando de fondo es la banda sonora de Prometheus, o Prometeo, como quieran llamarle. El último film de Ridley Scott. Exacto. Que me robó mi dinero. Pero esos temas. Ay, Ridley, ¿en qué andas? Pero bueno, vamos a arrancar con Prometeo para refrescar y luego pasar a lo general. Me parece bien. Prometeo, precuela, se vendió como precuela de Alien. Sí, ¿recordaron? Se vendió como precuela de Alien. ¿Recordaron a Alien? Eso es un temático bastante interesante a mencionar. El caso es porque los fanáticos de Ridley Scott están defendiendo una postura que deben admitir que es posterior, ya que Ridley Scott al comienzo promocionó Prometeo como una precuela y después lo que hizo fue decir que era una película independiente ubicada dentro del universo de Alien. Ah, pero ¿por qué la...? No, a mí cuando me vendés que es una precuela de Alien, yo como pienso que va a terminar la película. Con la llegada de la nave Nostromo, que es la nave de Ripley, en Alien 1. Eso no, me lo imaginaba así. Y cuando terminaba el Prometeo, digo... El tema de esas cosas, o sea... La película se vendió como una precuela de Alien. ¿Recordaron a Alien, no? La película de terror, la ciencia ficción y de terror... Que nuevamente voy a hacerle la presión porque lo merece, ¿no? Cambié el panorama de las películas de terror de la época y la película de ciencia ficción. ¿Veníamos de un mundo de ciencia ficción de extraterrestres benignos o lo suficientemente alejados de los asuntos terrícolas como para que en realidad no hicieran nada? Y ahora pasamos al terror, ¿no? Uno realmente puede meterse en mundos y con criaturas que son perjudiciales para el ser humano, en cualquier manera. No hay ninguna manera que uno diga, bueno, el alien te puede ayudar en algo, no. Y con mucha cosa, con mucho simbolismo, con todo el tema sexual de por medio que tenía Alien, ¿no? Que se ha hablado hasta el hartazgo de eso, ¿no? El tema de que, bueno, los aliens funcionan como parásitos sexuales, ¿no? Básicamente, se le tiran encima la cara de uno, Ahí Juan Pablo posteó una foto de Ridley Scott mirando... A ver... Podemos utilizar el Facebook, ¿no? Mirando con esa mirada de yo soy un capo y ustedes no tienen idea. Y agarrándose la cabeza. Es lo que nos pasa a nosotros cuando vemos una película de él. Pero bueno, el tema es que la película es un hito de la ciencia ficción y en general del cine, me parece a mí. Y bueno, ¿y qué pasó? Pasó que esta película se vendió como una precuela de eso y bueno, ahí podemos hablar de pila de cosas. Como decía Juan Pablo, el tema ético de que bueno, el tipo a mitad de camino dijo, oh no, pero miren que esto no es una precuela, es una película en el universo de... O lo que dijo Nico, que en realidad te sentís estafado porque uno espera otra cosa. Yo salí de ver Prometeo y dije, me robaron. A mí no me importa tanto cómo terminaba la película ni nada de eso. Pero a mí, o sea, cuando es una precuela, o por lo menos una cosa que es en el universo de tal cosa, no quiero que me cambies todo. O sea, yo qué sé, además había cosas que están mejor no explicarlas. Una cosa que hablamos con un amigo que se llama Javier, cada tanto que él es fanático de Dune, ¿no? Ubican Dune, la serie de Frank Herbert. Y no, que es bastante interesante mencionar que en realidad Ridley Scott, cuando fue a hacer Blade Runner, cortó un proyecto que no salió, que era la adaptación al cine de Duna. Sí, que al final lo agarró David Lynch. Pero bueno, el tema es este, ¿no? Otra serie de ciencia ficción importante y es un hito, digamos, de ciencia ficción. Dune. Entonces una cosa que él me comentaba es que, bueno, que no sé si vieron que el Frank Herbert, el original, el que escribió la serie... Cuando se murió, el hijo arrancó a hacer libros. Muchas cosas que hizo fue hacer precuelas, justamente, de lo que había pasado. Antes de la historia oficial pasan estas cosas. Algo como Christopher Tolkien, por decirlo así. Exactamente, no, pero mucho peor. Sí. Brian Herbert es el Judas de Dune. Justamente, ¿por qué? Por una cosa que comenta este amigo Javier, que dice, bueno, hay cosas que es mejor no decirlas. Como, por ejemplo, en los libros de Dune, una de las cosas que caracteriza la serie es que no hay mucha tecnología artificial, no hay inteligencia artificial. Y eso está dicho porque supuestamente hubo una inteligencia artificial antes que se rebeló contra los humanos, y de ahí en adelante hay una prohibición de crear una computadora a semejanza del hombre. Ahí va, ¿no? Típica guerra hombre-máquina, ¿no? Y el tema es que este tipo como que explora mucho esa guerra y la termina siendo horrible. Y una cosa que me dice a mí es, yo prefiero un mundo donde eso no esté dicho y esté implícito, claro, a una cosa que está explícita y es horrible. Y me parece que algo pasa eso de Prometeo. Que vos ves que en realidad esos extraterrestres que uno había visto en la película original, que lo veías muy de costado. Vos veías que llegaba un grupo que originalmente iba a ser una cuestión de minería. En un planeta ves que hay una nave alienígena. Y revisando la nave van a encontrar eventualmente a la criatura que todos sabemos que es el alien. Pero revisando la nave ven a un tipo sentado en una especie de silla... Con el pecho a mitad de explotar, ¿no? Sí, abierto. Abierto. Y vos ahí, o sea, podés asumir que eso es un extraterrestre y no sabés bien qué le pasa. O sea, está mejor no decir ese tipo de cosas, ¿no? Que quede como una cuestión totalmente random. Te metiste en el planeta equivocado, encontraste la nave equivocada y te pasó eso. Claro. ¿Y quiénes eran estos tipos muertos? No sabés. ¿Qué cultura tenían? No sabés. ¿Qué objetivo tenían? No sabés. Cosas que está en esta película, en Prometeo, se explora todo eso. No, que los extraterrestres en realidad vinieron y crearon a los hombres. Ahí, mira, voy a hacer una pequeña disidencia. Yo no creo que se pueda decir que se explora. Porque en realidad... Se trata. Cuando la temática entera es eso y sin embargo queda tan superflua y no te dice nada. Porque en realidad, para poder decir lo exploran, es que se marca un interés... Se marca, claro, una hipótesis, hay un desarrollo, un desenlace y un final. Se explora una idea. La película se queda solo en la hipótesis. Tal cual. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Bueno, la película se basa en esta premisa. Hay un montón de científicos en la Tierra, en un futuro relativamente cercano, que descubren un montón de digamos, de ruinas donde aparecen unos dibujitos con un tipo grande señalando una serie de estrellas. Todos son el mismo y parece que eso se puede descifrar como un mapa. Ahí va, coordenadas. Estos científicos no parten, o sea, no partieron de eso y llegaron a una conclusión de nada. No, como decía Juan Pablo, tiene la teoría de que eso lo dejaron los extraterrestres que crearon a los hombres para que vayas a contactarte con ellos. Ah, sí. Parten de esa premisa que es una fe, que es una cuestión interesante. O sea, que también muy... quiero aclarar que Ridley Scott fue, por decirlo de una forma, transgresor. En todas las películas clásicas siempre se habla de en estos temas como los arquitectos, los constructores. Sí. Él cambió el término, ahora son ingenieros. Ahí va, sí. Es muy transgresor. Sí, horriblemente transgresor es lo mismo. Pero bueno, no, lo que iba es que, o sea, es muy difícil meterse con el género de ciencia ficción sin ser muy científico, ¿no? Y los científicos de Ridley Scott son unos tipos que parten de una premisa de fe, de los extraterrestres son buenísimos y no sé qué, y basan todas sus acciones en esa fe, como dice Juan Pablo. Incluso cuando son confrontados con cosas que le demuestran que esa teoría inicial que tenían es equivocada, los tipos siguen como un acto de fe y se vanaglorian de eso. Se vanaglorian del hecho de que ellos tienen la fe de que esos extraterrestres son buenos y todo eso. Claro, son buena gente, nos van a recibir como turistas. Y durante la película hay una serie de cosas que son catastróficas, no para alguien científico, sino para alguien con sentido común. El tipo que ve que hay aire respirable en un planeta desconocido y dice, bueno, vamos a sacarnos los cascos. O sea, aire respirable, pero eso no te quiere decir que no haya virus ni que te pase Never. Nada. Yo sigo con el casco con las lamparitas en la capucha. Totalmente, never. O el tipo, o el biólogo que ve un extraterrestre con forma de pene, porque tiene forma de pene, con forma de pene mezclado con cobra, porque es una especie de cosa que se levanta y hace ruidos raros. Y lo mejor que se le ocurre es acercarse y decir qué linda que sos, qué cuchi cuchi. Porque soy un biólogo. Pero podría haber sido, por ejemplo, podría haber nacido con algo que fuera proporcionalmente, decirlo de alguna forma, poco agresivo, ¿no? Yo veo algo que es del tamaño de mi puño, capaz, ¿entendés? Del tamaño de un pollito, y no siento algo que, no siento que sea agresivo, no siento que eso me pueda dañar. Pero esto queda como una víbora grande. Pero si nosotros nos encontramos con una serpiente que va entre el tamaño de una cobra y una anaconda, no anda boludeando así. What happened? Y así hay, no, pero para hay un montón de capaz cosas. Capaz que el tipo en realidad no era una persona muy inteligente, no se tenía por qué dar. Lo cual me lleva a otra cosa. También hay un científico, ese es el biólogo. El geólogo es el tipo que en el momento que alguien le dice hola, lo primero que le peta es, yo no voy a ser amigo, vine por la plata, no me interesa nada de esto y me quiero ir ya. Andrés Cárdenas me hace justamente una cuestión bastante interesante, que es el geólogo, ¿tá? Que también en las... En la película hace las veces de espeleólogo. Sí. Se pierde en una cueva. Exactamente. Como un espeleólogo. Totalmente. Se pierde en una cueva. El espeleólogo que venía con unos robots que mapeaban todo el lugar. Fue una de las además, primeras cosas que cuando salimos del cine Andrés dijo. Sí. Pero además, no. Es como que un cirujano te abra y diga, ¿qué es esto que está latiendo en el pecho? Pero además ¿qué está pompeando? Pero además de eso, o sea, el tipo venía con unos mapas recontra sofisticados, unos robots que recorrían volando todas las cuevas haciendo mapas que lo llevaban a la nave. Pero antes de llegar a eso, ¿no? Antes de llegar al tema de la ineptitud de este geólogo, la actitud del tipo, ¿no? Yo no quiero saber nada de esto. Nadie tiene curiosidad científica de nada. O sea, ven el cadáver de un alien. Y hacen lo que hacen los arqueólogos en las malas películas, rompen todo. Abren una tumba sellada de hace 1000 años, como quien dice, acá no va a pasar nada, se va a romper todo. El aire cuando entra ahí va a ser pomada todo. Y la pregunta seria acá es, si nosotros tenemos que hacer entrevistas psicolaborales, ¿no entrevistó a esta gente? O sea... La compañía no se preocupó. La compañía no se preocupó por conseguir gente razonable, gente inteligente. El único que se salva es Idris Elba, que es el piloto de la nave, el capitán de la nave. El único que más o menos se salva, porque cuando los tipos se pierden en una cueva alienígena y no pueden volver a la nave, ¿no? ¿Qué es lo que hace Idris Elba? Le rompe las pelotas por comunicador, haciéndole chistes y se va a dormir. Incapaz el tipo de dejar a una persona ahí... jugando al solitario, escuchando a ver qué es lo que tenían que parecer los científicos. Obviamente, los tipos se mueren como unos perros durante el tiempo que no nadie los está vigilando. Y lo dejaste a dos hombres afuera. Igual yo creo que o sea, lo interesante en sí de Ridley Scott, que me parece importante, que capaz que nos fuimos de las ramas directamente hablando con... Sí, con Prometeo. Con Prometeo. Era algo que teníamos que hacer. Que es un director completamente inestable. Es más, y es tan inestable como que tiene lapsus, en realidad, de ser un buen director y un mal director. Y cuando es un mal director, cuando está en ese periodo de su vida, tiende a cubrirse de que en realidad la gente estará y no lo entiende. En el caso de Prometeo, que todo el mundo, cuando la gente le señaló todas estas, todos estos agujeros en la trama, el tipo te engaja, hace cosas ilusivas, no le interesa. A mí me parece que es cierto lo que vos decís, que el tipo tiene buenas películas y malas películas, y muy buenas y muy malas. Pero también es cierto que incluso en las películas que él hace, se nota que hay cosas en las que le mete mucho y cosas en las que no. En el caso este, es evidente que en la parte de guión, la bola que le dio es cero, ¿no? Pero en la parte visual es una película muy buena. Tiene muy buenos efectos, es muy linda, sin llegar a ser estúpida. Como por ejemplo, estoy pensando en las precuelas de Star Wars. O sea, que vos ves que todo ese CGI llega un momento que te cansa. Vos decís, acá no hay nada real. No, esta película tiene una muy buena mezcla entre sets armados efectos y tiene. CGI. Está muy buena. El mapa de los ingenieros y todo es tremendo. Lo que me llamó la atención fue que la parte de maquillaje, o sea, en vez de usar un tipo viejo real, metieran a... ¿Cómo se llama este tipo? No, lo que pasa es que... A Guy Pearce en un traje de Benjamin Button. No. Le pusieron todo un maquillaje para decir lo viejo. Lo que pasa es que la película tiene dos cortometrajes. No era necesario. Ya sé, o sea, donde aparece el tipo joven. Pero está, no era necesario. Es donde aparece el tipo joven explicando todo lo que va a ser el proyecto Prometheus. Y después otro más explicando el proyecto a... Eso, yo qué sé, me parece tuvo una campaña viral interesante la película, pero... obvio, después... No la, después la película, y claro, empezás a ver estos agujeros en el guión. Pero, por ejemplo, en la actuación también está bien, y se nota que hay una buena dirección de actores. Por ejemplo, la actuación de Michael Fassbender se come la película. La película debería haber sido un montón de gente. David. Una nave con David. La película tendría el nombre de Michael Fassbender en la película, ¿no? Claro, sí. Y todos los actores son buenos, pero bueno... Creo que la película se tendría llamada Adam, la aventura en el espacio. Y bueno, y la película tiene, como diríamos, ¿no? Una buena parte visual y una buena parte de actuación, pero una horrible parte de guión, ¿no? Pero es que no solamente me parece que el guión fue malo, los diálogos fueron malos, los personajes son lo más inverosímiles de la faz de la Tierra. Como precuela no sirve, como película dentro del universo tampoco, que no complementa nada, todavía confunde, porque al no ser una precuela y no ser una película del universo, confunde. ¿Qué sos? ¿Eh? Claro, porque me encuentro con el Space Jockey, que es como se menciona en realidad dentro del universo Alien a ese famoso alienígena que aparece en la primera película. ¿Tá? Me lo encuentro en la misma posición, me encuentro en la famosa silla, me encuentro todo, pero no tiene nada que ver con la... Con porque el tipo se levanta y hace cosas y claro, no se muere. No muere ahí, donde tendría que haber muerto. Entonces ahí vos quedas ya. Decís, esto no va a terminar bien. Pero bueno, sin perdón por la rama, Prometeo tenía todas esas fallas que teníamos que comentarlas, porque a uno como fanático de ciencia ficción, o sea, a mí me encantó el hecho de que haya una nueva película de ciencia ficción en cartelera y que hubiera tenido, digamos, buen reconocimiento, porque la gente la fue a ver. Sí, no, obvio. Y me gusta, me encanta el género, vale la pena que se produzca. Nosotros tres fuimos tres cristianos que fuimos a verla. Pero la gente la fue a ver engañada, la gente fue a ver una precuela de Alien. Ojo, no sé si les pasó a ustedes, pero por ejemplo, yo la vi en el movie, en la sala teatro, en la sala 3D grande, uh-huh. Y no les pareció que el 3D estaba medio... Capaz que fue ese día, justo el proyector tenía como que el 3D se veía feo. Bueno, eso es un dato, para mencionar muy interesante. No sé si se habrán enterado de una pequeña relación amorosa, por decirlo de alguna forma. Con Ridley Scott y el 3D. Con Ridley Scott el 3D y el papá del amor al 3D. James Cameron, ¿no? No. Ridley Scott estaba realizando... estaba realizando en realidad la preproducción de Prometeo, no iba a ser una película 3D, pero después de haber visto Avatar de James Cameron y haber visto cómo le agrega ciertos elementos a la película, se decidió... Vanagloriando la película. Después de las críticas que se le hizo a Prometeo, James Cameron sale a dar su opinión de la película Prometeo, diciendo justamente que la gente que opina y dice que la película es mala, no la entiende, que la película es genial, que es una obra de arte. Oye, y él y su amigo Ridley... El criterio de opinión de James Cameron a esta altura es inverosímil. Que diga que, yo qué sé, Avengers es una buena película, pero no llegó a superar en dinero a Avatar. ¿A quién le importa eso, además? O sea, eso es lo que dijo Avengers. Avatar es horrible, Avengers está de más. No me importa la plata que haga. Avengers pudo haber hecho menos 80 mil millones de dólares. Pero yo, Whedon, te patea el trasero. Sí, obviamente, sí. Es que en realidad el tema va porque James Cameron, acuérdense, y Ridley Scott son los padres de la ciencia ficción de los años 80. Bueno, James Cameron, la única ciencia ficción de los años 80 que hizo buena es Terminator. Y ahí tenés las películas que más marcaron de realidad el universo de ciencia ficción que podemos vale, decir. Dos la dije. Podemos hablar de Blade Runner, podemos hablar de Alien, podremos hablar de Terminator. Bueno, Blade Runner, hablando de Ridley Scott, ¿no? Sí, ahí va, hay otra película que está muy buena ya en todo sentido. Es una película muy buena. Pero el comienzo de Ridley Scott es muy interesante. Pero el comienzo de Ridley Scott como director de cine parte de una película llamada Los Duelistas. Una película que le dio cierta fama y por eso lo vinculan a él con el proyecto Alien. Como el tema de Maiden, de Duelist. Es más, Alien es del 79 y Blade Runner es del 82, si no me equivoco. Es de 1982. Sí, Blade Runner, sí. Entonces, digo, es muy interesante eso como para comparar en realidad la proximidad que hay entre una y ocho. O sea, Alien la podemos ubicar perfectamente en la época de los 80 siendo del 79. Sí. Porque en realidad está más vinculado con las películas posteriores de ciencia ficción de los 80 y con las películas anteriores como es Star Wars, que son del 70. Sí, yo justamente Blade Runner, es una película que está muy buena por todos lados, también de género de ciencia ficción, pero también tuvo sus tropiezos. Por ejemplo, o sea, en un momento se le ocurrió, no sé si fue al productor o al propio Ridley Scott, añadirle esa voiceover de Harrison Ford arriba. Ahí va, como que en realidad la versión original iba a ser esa. La versión original iba a ser una versión en donde no había una narración de Harrison Ford. Ah, era esa, entonces yo tenía la duda si era y, otra vez. Y después se cambió y a Harrison Ford le hicieron leer una narración horrible que la odió y la leen en un tono monótono y bastante feo. Él incluso admite que no tenía ganas de hacer nada de eso y lo hizo mal a propósito. Qué raro es Harrison Ford. Y últimamente se está hablando mucho del director Scott, de Blade Runner y demás. Blade Runner es una de las películas que tiene más ediciones. Sí, totalmente. De la historia. Sí. En realidad hasta te puedo decir que director Scott tiene dos en realidad. Un capo en realidad la película tiene casi cuatro versiones diferentes. Porque cuando primera vez exhibió en sala, la película gustó porque decía que estaba como... que había muchos cambios en la velocidad de la acción y en la intensidad de los diálogos. Una película que era... bueno, una cosa que tiene fantástica Ridley Scott y que se la vamos a elogiar es cómo comienza las películas. Ridley Scott, en cierta sentido, hace un culto a... por decirlo, un culto a Kubrick con Odisea en el Espacio. Por lo cual, en realidad, las películas se toma un tiempo para hacer una introducción con imágenes, en donde en realidad como que quiere plantearte un universo extrasensorial. Vamos a ver cuando arranca, por ejemplo, Alien la primera, con las naves, ver las naves, pero no capaz que en un primer plano pasando, sino que vamos a verla como en un paisaje, no sé cómo explicarlo. Tiene una onda muy cubre con Odisea del Espacio, el tema de mostrarte todo lo que está pasando ahí. Claro, y en la secuencia donde se arranca todo. Bueno, en realidad en eso me parece que tiene sin mucho diálogo, Kubrick. Con música ambiente, eso, a su vez con una orquesta importante que haga un... Como te digo, en eso me recuerda mucho a Kubrick, por ejemplo, con la entrada de Odisea al Espacio, con la entrada de El Resplandor también, que es todo el Overlook Hotel, yendo todo por el bosque. O sea, tiene mucho de esas introducciones, ¿no? Y Blade Runner, justamente, la pirámide de luz y todo al comienzo de la película. Bueno, Prometeo también, en realidad, con su comienzo hiperreligioso y bizarro. Sí, por decirlo de alguna forma, sí, es como bastante interesante. Pero lo bueno que tiene ahí... lo pierde varias veces en realidad en ciertos elementos en la película. Por decirlo de alguna forma, para los fanáticos de Blade Runner, se puede decir que la película tiene tres tiempos casi. Yo tengo la Ultimate Director's Cut, que no la vi. No ¿sabés lo que va a dejar de ser Ultimate en un par de años cuando salga una nueva? En realidad este año sale la edición 30 aniversario de Blade Runner. Toma. Versionada por James Cameron. Toma. Que no sorprendería que algún famoso hiciera alguna mención. O sea, que yo no descartaría lo de James Cameron, aunque vos lo digas en joda. En cualquier momento va a volver. Es más, Blade Runner es una película que en su momento fue un fracaso de taquilla en Estados Unidos, y cuando se hizo lo que es el recuento mundial, ahí sí fue un éxito. Y en realidad fue un éxito de blockbuster, algo que no era muy común en aquel momento, lo que hizo que la película apenas saliera la tecnología del DVD fuera de las primeras películas lanzadas por la Fox. A su vez, cuando sale el 25 aniversario, es uno de los también de los lanzamientos de lo que es el Blu-ray. También es una de las primeras películas que las sale en Blu-ray. Y me, ahora, sacaste un 25 aniversario en Blu-ray y ahora me vas a sacar un 30 aniversario. Sí, sale un 30 aniversario. Madre mía. Porque, ¿qué pasa? El 30 aniversario ahora está muy vinculado con uno de los proyectos que quiere hacer Ridley Scott, que es una película más ubicada en el universo de Blade Runner. Y eso es lo que todos los fanáticos de las series viejas, como temen. Era Alien, como era temen. De Blade Runner, temen. Que Ridley Scott está haciendo películas en su periodo Soy un tronco. Que Ridley Scott se quedó sin ideas y está ahí. Bueno. Ridley Scott en realidad, como decís vos, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Cosas buenas tiene El Gladiador. Cosas malas tiene G.I. Jane. La película de Demi Moore, y Soldado, donde se pela Demi Moore. Yo quiero decirle a la audiencia que antes de comenzar el programa salió este tema y yo dije, pero yo puedo mencionar otras buenas películas de... ¿Y malas? Yo menciono Robin Hood como mala. A mí me gustó, no, como buena, a mí me gustó Robin. ¿Te gustó? Sí. No, Robin Hood es muy mala. Es buena, es Robin Hood Origins. Sí, de diferente sí. manera. Pero Gangster Americano. Russell Crowe otra vez. A mí me gusta. A mí esta película me gustó mucho. Buena película. Es buena, sí. Me gustó mucho. Y si te tengo que decir una película porquería de esas que vos decís, está, ni la mires. Digo Prometeo, tranquilamente. Prometeo es... Sí, porque te quitaron dinero, igual que a mí. No, Prometeo... Igual que a Jorge. Prometeo es lo que no se debería hacer. Es una película que el director, sin tener guión, solamente conteniendo una idea, decidió realizar una película. Flipo. Y van a ver, para la gente que la vaya a ver, se van a dar cuenta que Prometeo no tiene guión. Ya no la va a ver, o sea, alquilen, no así como American Gangster, la... que por ejemplo tiene tremendo guión y tremenda historia. ¿El guión es de Scott, de American Gangster? No creo. No. Pero está muy bien presentada, o sea... Ah, obvio. Es también depende del equipo de guionistas que tengas atrás, ¿no? Bueno, sí, o sea, también, es como Blade Runner es... Por decirlo de una forma, una estupenda adaptación de Philip K. Dick. Del cuento corto que tiene de sueño a los androides con ovejas eléctricas. Que, para la gente que se acuerda, en realidad esta es una de las primeras películas que introduce a Philip K. Dick en el cine con adaptaciones. Y que después llegará a cosas como Total Recall, por ejemplo. Exacto. Que, bueno, que hoy tuvimos la última versión de Total Recall año. Sí. Y ahí tenés una mala adaptación y malos guionistas. Es más, al punto de que es tan mala que es peor que la anterior, que en realidad fue una conversión en una película de acción. Ahí va. Digo, es... Pero bueno, tenemos una llamada. A ver. ¿Tenemos una llamada? ¿Qué sorpresa una llamada para vos? Es más... Obviamente ya la filtraron, ¿no? Que no es una especie de maniático. Que claro, ya... alguien que... Ah, claro, mal de Ridley Scott, lo voy a matar a todos en la puerta. Ahí va, un Jane Holmes de Ridley Scott. Acá no, ¿eh? Acá no sé. Hola. Hola. ¿Cómo le va? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Es una pija. Eso valía haberlo censurado. No te digo... Paola, ¿cómo no pudiste censurarme eso a tiempo? Bueno... Esto acaba de pasar en vivo. Poneme la banda sonora de vuelta y hagamos de cuenta que ese vándalo que llamó y expresó su opinión, tal vez no con las palabras más lindas, pero sí con las palabras que evidentemente sentía del corazón, ¿no? Yo voy a hacer una mención en Facebook de este personaje. Si creo que quién fue quien es. Es quien pensás que es. Ay, Dios mío. No creo. A ver. ¿Cuánta gente se llama acá? Hagan cuenta. Cerramos con esto. Boy. Pero bueno, sí, efectivamente cerramos con ese mensaje que Ridley Scott sea bueno cuando es bueno o malo cuando es malo. Despierta pasiones. Yo voy a interpretar con qué esta persona opinó sobre Ridley Scott. Y dijo y esa fue su opinión. Y sí, esa fue su opinión. Sí, estamos todos de acuerdo que fue hacia Ridley Scott lo que dijo. Sí, ¿no? Nosotros. Sí, como dije, despierta pasiones. Sea bueno o malo, despierta pasiones. Pero bueno... Me dejó... Ah, no, nada. A mí también, pero en parte... O sea... Yo coincido con él. Yo comparto. Últimamente comparto. Antes no. Antes te hubiera dicho no, pero fíjate que en realidad... Es que yo, en otro momento capaz que le hubiera dado, habría dicho, es una película mala, pero seguramente hubo algún inconveniente en algo. Esto es inverosímil. Siempre pero falta un... Pero es tan mala que el problema en realidad es quien la produce y quien la dirige. Tomá. Siempre hace falta que un vengador anónimo diga lo que otros no podemos decir al aire, ¿no? Sí. Haga lo que no podemos hacer, como Batman, básicamente, ¿no? Hay palabras. ¿Cómo Batman viene y hace lo que le hace? No es la llamada que merecemos. Ay, no empecé. Pero es la que necesitamos. Empecé con Batman otra vez. Bueno. Juan Pablo Fariña. Sí, yo creo que es derramando lágrimas. Buen momento para ir despidiendo de nuestra audiencia. Bueno, para la gente que sí, para la gente que nos ha escuchado. Les agradecemos. Por supuesto. Y nos estamos despidiendo. Escúchennos el viernes que viene, que seguramente traigamos otro personaje oscuro del cine para criticar. Seguimos así. Bueno, y probablemente el equipo de OA también esté ampliado, no seamos solo los tres mosqueteros. Y siempre la misma varieté y todo el humor que podemos llegar a traer a través de este maravilloso programa que hacemos llamar Universo Alternativo. Y bueno, finalmente un saludo para nuestra operadora que nos acompañó durante todo el programa, Paola Tavares. Y para todo el equipo de producción de UA, entre los cuales se encuentran Pablo, vos que es el productor general, ¿no querés recordar? No, simplemente... ¿Cómo que no? Solamente voy a decir una cosa. No estamos solos. Por suerte hay directores nuevos, jóvenes, valientes, que van a eliminar a los demás, a los otros le van a matar. A este periodo oscuro del cine que estamos viviendo. Y con ese mensaje. Nos vamos ya. Con ese mensaje pesimista. Mensaje de esperanza. Pesimista y asesino del productor general. Lo dejamos con algo de la banda sonora de Prometeo. Y nos vemos el viernes que viene. Que pasen muy buen fin de semana. Chau.